El tren llegó, a la estación. El tren llegó, a la estación. El tren llegó, a la estación. Sus silbatos, sus vagones se menean y un montón de nubes de humo salen de su chimenea. El tren paró, el tren paró en la estación. El tren paró, el tren paró en la estación. El tren paró, el tren paró en la estación. Ruedas están quietas sobre uno y otro riel. Baja gente, sube gente, sube este, baja aquel. El tren partió, el tren partió de la estación. El tren partió, el tren partió de la estación. El tren partió, el tren partió de la estación. Suena el silbato, otra vez arranca el tren. Nubes de humo grises vuelan por encima del andén. El tren llegó, el tren llegó a la estación. El tren paró, el tren paró en la estación. El tren partió, el tren partió, de la estación.